Muy buenas noches, 2 de mayo del 2015, 9:32 de la noche. Por todo el ruido que están escuchando, ya saben que estoy en el automóvil manejando. Y esto, siempre les comento, debería llamarse o debió llamarse desde Aikawa en el auto o algo parecido. En el automóvil o no sé, ¿cómo podría haberle yo puesto de nombre a este podcast? Porque la verdad, si bien es cierto, lo hago desde Aikawa, todo el tiempo lo paro haciendo en el automóvil, siempre estoy movilizándome. Y es que estoy teniendo una semana súper intensa, de mucha actividad, más que nada por una cuestión familiar que estoy realizando y que de repente en episodios futuros les cuente un poco, porque esa actividad culmina mañana y luego les comentaré cómo salió todo. Este podcast va a ser súper corto, creo, no sé, al menos es la intención. Y es para tratar un punto que hoy en la mañana cuando desperté y abrí el Twitter, como de costumbre tengo por hacer, no sé si sea solo yo creo que varias personas hacen lo mismo. Abrí el Twitter y vi un Twitter de aquí del amigo Carl Egas que era acerca de las condiciones laborales aquí en este país. Y como no pude soportar la tentación de responder inmediatamente en este corto tiempo que tengo, voy a tratar de hacerlo. No me he puesto a averiguar, no me he puesto a, como diría, comúnmente empaparme en el asunto, buscar mayor información. Solamente voy a comentarles qué he vivido, qué he visto y qué opinión puedo tener acerca de eso. Más allá de eso, quien quiera tener mayor información, comentarios más sesudos, de repente pueden encontrarlo en internet, porque supongo que también lo hay. Entonces, vayamos al punto. Las condiciones laborales aquí en Japón, me remito primero al 89, que es el año donde todo se inicia. En el 89 se hizo el contrato para la venida a este país por un contratista. Ese contratista te daba un contrato, valga la redundancia, te daba un contrato y con eso tú supuestamente tenías un tiempo de permanencia en ese lugar. A cambio de eso, tú ibas a recibir un sueldo, pero en ese tiempo no sabías el idioma y por lo tanto no sabías cuáles eran tus derechos. Con decirles que no teníamos días de descanso pagos, es decir, que tu sueldo mensual se va a computar en base a la cantidad de días que tú trabajes. Los días que no trabajas, no tienes derecho a paga. Las horas de trabajo aquí, un día de trabajo de 8 horas remuneradas, se da el inicio a las 8 de la mañana y termina a las 5 de la tarde. ¿Y de 8 a 5 hay 8 horas? No, hay 9. ¿Por qué? ¿Por qué hay 9 horas? Porque esa hora que no aparece en el cómputo de tus horas trabajadas es la hora que has utilizado a la hora del almuerzo. Eso era antes, eso es ahora. Eso no ha cambiado. De que antes no sabías tus derechos y ahora lo sabes, de que, por ejemplo, después de un determinado tiempo tienes, después de un año me parece, tienes derecho a 6 días de descanso remunerado. Es decir, tú puedes pedir permiso para faltar 6 días seguidos, o como a ti te parezca, tomar esos días, esos 6 días, distribuirlos y que te van a ser pagados. Y van a ir aumentando cada año, por cada año que sigas laborando en ese lugar, te van a ir aumentando un día. No estoy seguro, que me parece que eran hasta llegar a los 20. Y si no hacías uso de esos días, los perdías, porque ya no ibas a acumular más de 20, me parece. Estoy hablándoles en base a lo que me ha pasado a mí, o me ha tocado vivir a mí, o de repente a alguna persona cercana. En el 89 habían las contratistas, los contratistas, el intermediario entre el trabajador, o sea, nosotros, y la empresa grande. Tú puedes trabajar, por ejemplo, vamos a ponerlo en ejemplos, ¿ok? Tú puedes trabajar para la Toyota, que es una empresa grande, pero estás trabajando, laborando en las instalaciones de la Toyota, con jefes de la Toyota, pero el que te va a pagar es el contratista con el cual tú has firmado el contrato. Y si tú tienes algún problema con el de cuestiones laborales, tienes que hablar con tu contratista, no con la empresa directamente. O sea, realmente es el intermediario, es el que está entre el jefe inmediato tuyo y tú. El jefe de repente va a elevar las quejas a tu contratista y decirle: oye, ¿sabes qué? Este señor no trabaja bien, o este señor trabaja bien, no sé. Puede ser a favor o en contra, pero así son las cosas. ¿Hay contratistas actualmente? Sí que las hay. Este tipo de forma de trabajo, me parece que en Perú se llama service, no estoy seguro. Y que cuando hubo la gran crisis aquí, económica, obviamente, ¿quién creen ustedes que fueron los primeros despedidos? Claro, los que estaban bajo ese tipo de condición laboral. Fuimos los primeros. Y eso es así. ¿Fue antes así? Es ahora así. ¿El gobierno ha hecho algún movimiento para que esta situación de los contratistas cambie? Sí, algunas cosas se ha tratado de hacer. Por ejemplo, si tú estabas laborando durante 3 años consecutivos en el mismo contratista o la misma empresa, lo que indicaba la ley era que ese contratista debería contratarte a ti de forma directa, es decir, que formes parte de su staff. Y eso incluye entonces una serie de beneficios. Obviamente la estabilidad está ahí, incluida, porque este tipo de modalidad de trabajo es por contratos cortos, periodos de contratos cortos. Si bien es cierto, cuando las cosas iban bien aquí en Japón, económicamente hablando, los contratos eran de 1 año, 1 año y medio, 2 años podían ser. Es más, cuando nosotros vinimos, supuestamente teníamos un contrato de 3 años y medio. Cosa que no sucedió, obviamente. La historia nos demostró que no iba a ser así. Pero como siempre digo, a veces las cosas suceden por algo. Y si yo hubiera seguido trabajando en el 89 aquí, probablemente no hubiera terminado de estudiar, no me hubiera casado, no tuviera los hijos que tengo. Y si sucedieron las cosas, creo que fueron para bien, porque tengo unos hijos maravillosos de los cuales estoy súper contento de tenerlos. Y estoy casado, felizmente casado, así que todo es por algo, creo. Bueno, entonces les comentaba que sí, actualmente sigue habiendo los contratistas, pero el gobierno, al hacer ese movimiento, supuestamente iba a favorecernos, porque de esa manera, después de 3 años de transcurrido el tiempo trabajando en un mismo lugar, tenías esa posibilidad de que te tomaran directo. pero ahí pues cuando hay un dicho que dice así algo como que echa la ley, echa la trampa, entonces siempre había alguna forma de saltarse eso. Ahora bien, hay otras formas de ingresar a un centro de trabajo, poder trabajar y no tener que depender de un contratista. Aquí en cada ciudad hay unas oficinas del mismo gobierno que se llaman Hello Work, en el cual tú puedes ir y puedes aplicar para tratar de buscar trabajo ahí en esas oficinas. Y no hay intermediario, o sea, el trato es directamente con la fábrica y tú. Entonces, ¿qué significa eso? Que inmediatamente estás ingresando a trabajar ahí, estás formando parte ya de ese grupo el cual tú has elegido y has aceptado estar trabajando, y tienes todas las ventajas, ¿no? Una de las ventajas que aquí, por ejemplo, se da el contratado directo de fábrica, si es que la fábrica ha tenido un buen rendimiento económico a lo largo del año, lo más probable es que dos veces al año reciban una bonificación extra. Bonificación extra que, si estás en un contratista, no vas a tener. Probablemente te den, pues, como, ¿qué decir? Una propina, como un extra de $100, pero no es una bonificación. En los tiempos de que habían buenas bonificaciones se podía hablar entre un sueldo, sueldo y medio. Y eso lo he escuchado. Ni siquiera puedo decir que lo he visto. Eso es lo que he escuchado. ¿Será cierto? No lo será. No puedo poner las manos al fuego para decir no, así es, ¿no? Les estoy contando lo que he escuchado acerca de lo que eran las bonificaciones. Entonces, ¿qué opino? Opino de que si tú no quieres ser parte de estar trabajando con los contratistas, la opción que tienes, ya no tendrías que estar dependiendo de ese contratista y ningún intermediario. De que de repente necesites conocer el idioma, si eso también es cierto, porque conocer el idioma te va a ayudar para poder comunicarte, para poder entender y para poder saber cuáles son tus derechos. Y eso es todo, creo. Porque, ¿qué más puedo decirles? Que el gobierno ha tratado de hacer algunos movimientos, pero que no sé si esos movimientos han sido lo suficientemente adecuados para lograr mejorar. Que la economía actualmente no es la mejor o no es la de antes, y no creo que vaya a ser la de antes, en la cual tú podías ganar dinero y poder obtener una posibilidad de guardar, de acumular o de tener cierto respaldo económico mes tras mes para poder salir adelante. Que generalmente antes trabajabas en un lugar y tenías tal cantidad de horas extras que era suficiente estar trabajando en un solo lugar. Si es que han escuchado alguno de mis otros capítulos, saben que yo trabajo en un lugar y de ahí me voy a un part-time. Eso era impensable antes, ahora tengo que hacerlo porque no hay otra posibilidad. Entonces, creo que así, de esta manera, como les estoy contando, pueden ustedes ir haciendo una pintura, cada uno en su propia cabeza, y tratar de visualizar lo que yo estoy explicando. Y ahí dejo el punto. Lo otro, y aquí cambio de tema radicalmente, es agradecer infinitamente a todas las personas que están comunicándose conmigo por medio del Twitter. Estoy más que feliz, estoy más que sorprendido por todo lo que estoy recibiendo, el feedback. Y como siempre antes escuchaba a los podcasters decir que lo más importante es el feedback, qué razón que tenían, porque no saben qué tal subidón de adrenalina tienes cuando tienes ahí a alguien que esté comentándote, preguntándote y sintiendo que no estás hablando solo, sino que hay alguien más atrás, al otro lado, escuchándote. Entonces, señores, muchas gracias por estar ahí. Mencionarle mis métodos de contacto, arroba miyashiropro, arroba desde Aikawa, y la cuenta de Gmail si es que hay algún intrépido que quiera mandar algún email, es desde Aikawa, arroba gmail.com. Eso es todo y hasta la próxima.